الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة تحول حاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. طويل وشاق رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zastaz eta Labedi irrati libreen guinen bitartez, ordu betez arituko gara astero legez, Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Gaurkoan, denboraldi honetako azken atal honetan, Kretara joko dugu. Kolinpariko portura inzuzen ere berriz ere Edorta Jimenezekin solasteko. Idazle mundakarra honezkero jakingo duzuenez, Gernika itxasontzian dabil, beste hainbat ekintzaiekin batera Gazarako lehorreratzeko asmotan. Iragan astean ere aukera izan genuen arekin solasteko, orduan ez genekien oraindik zein zen ontzidiaren abiapuntua, zein egunetan abiatu behar ziren. Gaur badakigu Kretan daudela, Kolinpariko portuan handik atera zinik. Greziako erakundek ez diete abiatzen usten. Eta aste honetan berriz ere, solastuko gara Edorta Jimenezekin, azken orduaren berri izateko. Eta egoera honen inguruan gogoeta egiteko. Hori bai, astero egin ohi dugun bezala, hasiera emango diogu saioari errepasoa ematen. Azken aste honetan Palestinatik datozkigun albistei. Gehien bat gaurkoan ere askatasunaren ontzidia izango dugu mintzagai, izango dugu irratzaioaren ardatz, baina beste kontu batzuk ere baditu komentatzeko. Eta esan bezala, eta astero legez, bazira emango diegu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu, azken aste honetan Palestinatik? Bueno, comenzamos que lo hacemos con un nuevo ataque aéreo israelí en la franja de Gaza, que nos comunican que el ejército israelí lanzó la noche del sábado al domingo un ataque aéreo contra un taller de construcción al este de la ciudad de Gaza, nos informa una fuente de seguridad palestina. La fuente del movimiento islamista Hamas informa que no ha habido heridos, que el ataque fue confirmado también por una fuente militar israelí y que el ataque se produjo después de que un soldado israelí resultara levemente herido el jueves por la explosión de un artefacto colocado por un comando palestino cerca de la frontera entre la franja de Gaza e Israel. Según testigos palestinos, la explosión de gran potencia se produjo cuando 5 tanques israelíes y 3 bulldozers incursionaron 300 metros al interior de la franja de Gaza, al este de la ciudad de Jan Yunis. Nos informan también que el martes 2 combatientes palestinos que se disponían a disparar cohetes contra el territorio israelí murieron en un ataque de las fuerzas militares israelíes. Después de 2 meses de calma, los incidentes armados se multiplican desde hace unos días en la franja de Gaza y alrededores. Eta ohikoa den bezala, Israelek aurrera jarraitzen du asentamendu ilegalekin, eta Zisjordanian koloniak eraikitzen jarraitzen du, eta gainera legestatzeko prozesua aurrera eramaten du. Israel expropia tierras palestinas con el fin de legalizar los asentamientos en Cisjordania. La semana pasada, por orden del gobierno, la administración civil, 189 dunams de tierras pertenecientes a la aldea palestina de Kariut se declararon tierras del Estado con el fin de legalizar con retroactividad las casas y una carretera en el barrio de Hayovel, del asentamiento de Eli. Esto parecería violar el compromiso de larga data de Israel con los Estados Unidos de no expropiar tierras palestinas para la expansión de los asentamientos. Una ley de la tierra otomana que data de 1858 permite que los terrenos no cultivados se declaren propiedad del Estado. Esta ley, que aún está en vigor en Cisjordania, es la que se utilizó para llevar a cabo la expropiación. De acuerdo con el decreto del domingo pasado, las tierras en cuestión pertenecen a la aldea de Kariut. El asentamiento Hayovel se construyó en estas tierras en 1998 como un puesto de avanzada temporal que luego se transformó en casas permanentes, a las que se agregó un camino de acceso. Un informe de 2005 de la abogada Taila Sasson sobre los puestos de avanzada concluyó que Hayovel se construyó en tierras privadas palestinas. En 2004 el primer ministro Ariel Sharon prometió al presidente George Bush detener esta práctica y esta promesa la reiteró posteriormente su sucesor Ehud Olmert. En su discurso en la Universidad de Bar-Ilan en 2009 el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo: "No tenemos ninguna intención de construir nuevos asentamientos o tomar tierras para nuevos asentamientos, pero hay una necesidad de que la gente viva una vida normal y permitir que las madres y padres puedan criar a sus hijos como todo el mundo". Bueno, suponemos que cuando Netanyahu habla de vidas normales solo quiere que haya vidas normales para los israelíes, no para los palestinos que tienen que padecer estas colonias ilegales. Eta 48ko eremuetara joko dugu, berri lazgarri baten inguruan aritzeko. Palestina historikotik geratzen zen azkenengo herriska 48ko eremuetan gaur egungo Israelen birrindu dute. La última aldea de Palestina se enfrenta a los bulldozer. Lifta será arrasada para edificar casas de vacaciones para israelíes. El motivo es que Lifta es la última aldea desierta de 1948 que todavía está en pie en el Israel actual. Recordamos que allá por el año 48 fueron más de 500 los pueblos arrasados por las fuerzas sionistas en toda la Palestina histórica. Más de 400 aldeas capturadas por la guerra de Israel fueron arrasadas durante y después de la guerra de 1948 en lo que los historiadores han descrito como un plan sistemático para asegurarse de que los refugiados no tuvieran casas a donde volver. Ilan Pape, historiador israelí que examinó la guerra de 1948 en su libro The Ethnic Cleansing of Palestine, La limpieza étnica de Palestina, calificó la destrucción de las aldeas de acto de memoricidio que borró para los israelíes todos los recuerdos turbadores de la anterior presencia palestina. Las tierras de las aldeas destruidas fueron utilizadas por el nuevo Estado para construir comunidades para inmigrantes judíos o para plantar bosques nacionales, dijo Eitan Brostein, portavoz de Socrot, un grupo israelí dedicado a informar a los israelíes sobre la historia de la Nakba. Lista es la única que no fue destruida ni habitada de nuevo y permanece con sus casas en pie como testimonio solitario silencioso de un modo de vida desaparecido, dijo el señor Bronstein. Pero incluso ese pequeño legado está bajo inminente amenaza de las excavadoras. En enero, la Autoridad de Tierras de Israel, un organismo gubernamental responsable por las tierras de Lista, anunció un plan para construir una urbanización de lujo en la aldea con más de 200 apartamentos, un hotel y varias tiendas. El proyecto, dijo Meir Margalit, concejal de la ciudad de Jerusalén, sería dedicado a acaudalados judíos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y Francia, interesados en casas para vacaciones de verano en Israel. Los urbanizadores han prometido que incorporarán algunos de los antiguos edificios en el complejo, aunque la mayoría de los observadores, incluidos destacados arquitectos, dicen que muy poco de la antigua aldea palestina será reconocible una vez ejecutado el proyecto. En su lugar, según el señor Bronstein, Lista sufrirá tardíamente la misma suerte que los cientos de aldeas destruidas por Israel hace décadas. El mensaje es que estamos terminando lo que comenzamos en 1948, dijo. Con una noticia que nos dice que Abbas reconoce que la autoridad palestina podría no tener dinero para pagar sueldos en el mes de agosto. Dicen que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha advertido este sábado que la autoridad palestina podría no contar con activos suficientes para pagar los sueldos de los funcionarios en el mes de agosto, al tiempo que aseguró que la crisis financiera que sufre la institución es grave. Podríamos tener que pagar solo la mitad de los salarios dependiendo de lo que se ingrese en nuestro tesoro, señaló Abbas anoche durante una reunión con dirigentes de las organizaciones políticas palestinas recogido por la agencia de noticias MAN. Así Abbas rechazó cualquier medida de presión como huelgas o protestas que pudieran convocar los funcionarios, ya que según dijo solo deteriorarán lo que ha conseguido hasta ahora la autoridad palestina. Demandaremos de inmediato a cualquiera que intente echar abajo lo que hemos levantado. Hay quienes egoísta e inconscientemente dicen que la crisis tiene una dimensión política y esto es inaceptable, dijo. El dirigente palestino informó de que ya ha contactado con distintos dirigentes árabes, pero que pese a las buenas palabras no se ha producido ninguna transferencia de dinero. Ya hubo una crisis en el 2000 y otra después del acuerdo para el gobierno de coalición con Hamas, pero la superamos, trabajamos día y noche para garantizar los salarios y sé lo que significa que una familia reciba solo la mitad, añadió. Esto me preocupa y tenemos que afrontarlo juntos. Todos se deberían apretar el cinturón sin excepción. Además, Abbas acusó a Estados Unidos de instrumentalizar la ayuda a la autoridad palestina. Dijo que la decisión del Congreso estadounidense de cercenar la ayuda es una medida para presionar a los palestinos. Por consiguiente, tenemos dos opciones, resistir o hundirnos, resistiremos y venceremos todas estas presiones. Dijo, Estados Unidos, desgraciadamente, no quiere ni que vayamos a la ONU a pedir un Estado, ni presiona en pro de unos criterios verdaderos de negociación sobre la base de la solución de los dos Estados basados en las fronteras del 67, argumentó. Eta lehen aipatu bezala, gaurko irratzaioaren ardatz nagusia izango da, duela aste batzuk Gazara lehorreratzeko asmotan abiatu zen askatasunaren ontzidia. jakingo duzuenez, ba, zenbait itsasontzi ziren bideratzekoak ba, Europako zenbait herrialdetatik. Horien artean, ba, Espainiako estatutik abiatzekoa zen Gernika itsasontzia, baina ba, tamalez eta ba, azken orduko albisten arabera, ba, Gernika ontzia Kreta uartean dago handik mugitu ezinik, eta ba, bueno, Greziako erakundeek oztopatzen dute behin eta berriz ba, itsasontzia abiatzea. Bai, honen aurrean ba, protesta egiteko hainbat pertsonak, bueno, hainbat pertsonek erabaki zuten joatea Ben Gurionera, Israelgo aireportura, nolabait elkartasuna adierazteko, eta itsasontziek ezin baldin bazuten blokeo apurtu, ba, hegaldien bitartez ba, elkartasuna plazaratzeko eta blokeo hori ba, apurtzeko asmotan. Hala ere, zein izan da ba, bai Israelgo zein Europako zeinbait herrialdetako herrialden erantzuna, ba, aireportuetan bertan, Europako hainbat aireportutan, ba, elkartasuna adierazi nahi zuten pertsona hauek geldiaraztea. Activistas retenidos por Israel en aeropuertos europeos. Los primeros activistas participantes en la campaña Welcome to Palestine llegaron ayer al aeropuerto Ben Gurion desde Europa. Esta mañana, por el pasado viernes, cientos más han intentado embarcarse en los aviones hacia Tel Aviv para participar de estas jornadas en Cisjordania, pero les han impedido subir a bordo de las aerolíneas Lufthansa, EasyJet, Air France y Malev. El jueves las autoridades israelíes enviaron cientos de nombres a estas compañías pidiéndoles que impidieran viajar a estas personas identificadas como activistas. Una de estas activistas era Cynthia Bitt, investigadora británica que vive en Berlín. Se suponía que debía volar hoy, pero recibió una llamada ayer de la oficina Lufthansa para informarle de que las autoridades israelíes no le permiten volar a Tel Aviv. A pesar de ello, decidió ir al aeropuerto y solicitar una explicación por escrito a la aerolínea. La compañía no se la facilitó. No hay ninguna razón para esto. Nunca he hecho nada y quiero una explicación de por qué me han puesto en una lista negra. Explicó a la IC. Bitt y otros participantes realizarán una rueda de prensa en el Teatro Flimborg de Berlín a la una hora local. A los activistas franceses les han impedido desembarcar en los aviones destino Tel Aviv y están llevando a cabo protestas en los aeropuertos de París, Lyon y Niza. En algunos casos, las aerolíneas también les han prohibido realizar vuelos domésticos. A los activistas de Ginebra y de Bruselas les han prohibido facturar en sus vuelos. Bestalde eta beste elkartasunekintza baten, ba, Gernika itsasontzian abiatzekoa ziren ekintzaile batzuk ba, Grezian dagoen Espainiako enbasadan sartu dira. La acción se prolongará, la acción de ocupar la embajada española en Atenas se prolongará hasta que el Gernika pueda navegar libremente por el Mediterráneo. Hacían saber en una nota de prensa pues los activistas que han ocupado, como decíamos, la embajada de España en Atenas. Por segundo día consecutivo, por noticias del pasado 6 de julio, la ocupación de la embajada de España en Atenas. El grupo de activistas de Rumbo a Gaza, que ayer ocupó la embajada de España en Atenas por el pasado 5 de julio, permanece en las dependencias diplomáticas por segundo día consecutivo tras haber pasado la noche allí. En total son aproximadamente 30 personas del Estado español las que participan en este acto no violento. La ocupación no ha vulnerado en ningún momento la libertad de movimientos del personal de la embajada ni de los ciudadanos y ciudadanas, que pueden realizar sus trámites con absoluta normalidad. Rumbo a Gaza mantiene su determinación de seguir ocupando la embajada hasta que nuestro barco, el Gernika, pueda navegar libremente por aguas del Mediterráneo. El Gernika participa en la segunda flotilla de la libertad, una expedición compuesta por una docena de barcos y más de 500 internacionalistas, cuyo objetivo es romper y poner fin al bloqueo ilegal israelí sobre la franja de Gaza. El viernes de la semana pasada, el gobierno de Grecia, siguiendo los dictados del Estado de Israel y con el silencio de la Unión Europea, ordenó de forma ilegal inmovilizar los barcos de la flotilla. La orden vulnera el derecho comunitario, la propia legislación griega y el acuerdo de Schengen, ya que no se permite a las personas de la Unión Europea circular libremente por los estados signatarios del tratado. La ocupación de la embajada tiene como objetivo obligar al gobierno de España a que presione al Ejecutivo de Grecia para que revoque la orden ilegal y permita la libertad de movimientos del Guernica y de las 45 personas de ciudadanía española que componen la expedición de rumbo a Gaza. Ayer se hizo entrega al embajador Miguel Fuentes Suárez de sendas cartas dirigidas a él y a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en las que se les explican estas cuestiones. Hasta el momento, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el Gobierno de España se han pronunciado sobre la anómala situación que supone el que dos patrulleras militares vigilen desde hace días el barco y a 45 personas, a los 45 ocupantes. Bueno, ba, bertan Gernika itsasontzian dagoen ekintza haietako batekin solastuko gara jarraian. Iragan astean egin genuen bezala, gaurkoan ere Edorta Jimenezekin hitze eingo dugu zuzenean. Arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, ba, utziko zaituztegu kanta bat entzuten, Le Trio Jurban talde palestinarraren Zawaj el Yaman. Thank you. eta bagoaz Kreta aldera, Kolinpariko portura, han dagolako hain zuzen ere Gernika itsasontzia. Eta bertan gure hurrengo solaskidea. Edorta Jimenez daukagu telefonoz bestaldean, Gernika itsasontzitik. Eta bueno, horre entzuten dugunez, giro ederra daukazu horre itsasontzi barruan, eh? Bai, giro ederra daukagu. Hemen itsasontzian jende hartzen ari gara. Hemen txopaldean, bizita egiten digute. Herrikoek eta kanpotarrek, turistek eta bar, eta gaur hain zuzen ere hemen Frantziako Tour iritik etorri diren hiru lagun ditugu eta ontzian hartu ditugu. Atenasera etorri dira hemengo mobidak ezagutzera eta gero onakretara, eta guretzat dio dute hemen eta momentu batez irratian aritzeko ere. Ze ontzia hemen geldirik dago, baina leku txiki honetan bere propaganda egiten ari da, ezta? Bere lana egiten ari da, neurri txikian, baina bere lana egiten ari da. Jarraitu ditugu, jarraitu ditugu Gara egunkariaren bitartez, azken egunotan zuk argitaratutako kronikak eta hor Gernika itsasontzitik. Hor zabiltzate, atera ezinik, eta bueno, pentsatzen dut orduak luzeak izango direla hor barruan, ez? Bai, ez da luzea kala ere, baina batez ere zalantza da duguna, ez da, gaur hitz egiten ari garen bitartean, igandea, pentsatzen ari gara bihar astelena, baimenik izango ote dugun itsasorazteko, zedakizuen moduan, gure ekimen honetako 10 kide, Atenasen Espainiako erresumak duen enbasadan dira, bihar erabakiko dute erantzuna zein den, horren arabera goze grebadiekin ezekin, eta une horren zain gaude, jakiteko itsasoratuko garen, ez garen itsasoratuko, untzia ekarri izango dugun Iberiartzen intzulara, eta zein gure etorkizuna zein izango den. Eta zaiaten gara orduak luzez egiten, ontziko lanak eginez, datozenei jaramon edo kasu eginez, jendearekin hitz eginez, tartean Israelgo estatuko hiritar batzuk ere etortzen zaizkigu egunero, lehenengo egunetan nahiko jarrera erasokorrean etorri ziren, baina gaur eta atzo etorri dira beste batzuk, gurekin hitz egitera, eta momentu batzuetan batzuk esan digute gu ados gaude zuekin, baina kontuan izango uneko hiru garela. Beste batzuk esan digute alderdi batzuetan gurekin ados daudela, beste batzutan ez, baina izan ditugu momentu latzak ere haiekin, eta momentu batzutan gure zaintzan dugune kostazainekoei galdetu diegu babesa emateko eta poliziari deitzeko, eta atzo esate baterako larun bat gaua polizia bi egon ziren gau guzian hemen zaintzen, eta hori guretzat ondo dago, ez dakigu zer gerta daiteken, ez da, baina baretu da apur bat, eta gaur oso egun ona izan da jendearen aldetik, torri dira ekartera edatekoa, ekartera gaztaiak, ekartera alkartasunak, gaur kazetariak etorri dira, hemengo edabide batekoak, ez dakigu zeinekoak, eta hemen kontua da, Grezian herria Palestinaren alde dagoela, eta agintariak Israelgo estatuaren alde. Eta harriturik dagoz, ikusirik Greziak zelan jokatu duen ontzidiarekin, ez da? Harriturik daude. Atzo egon nintzen, hiru gizon iradinekoekin, militanteak, eskertiarrak, komunistak edo, zedenetarikoak etortzen dira, eta ez dintzuten sinestu ere egin Greziako agintarien jarrera, ezta? Baina jarrera hori Europar Batasunaren jarrera da, eta untzidiak ez du erdietzi gaztara iristea, baina politikaren arloan ba, garaipen batzuk izan ditu behintzat, oso argi geratu da Europar Batasuna eta tartean Espainiako Erresuma eta zuzenago Grezia Israelgo estatuarekin bat eginda daudela, ez da? Hori da. Bai, Edor, eta beraz, horregon zareten lehenengo egunetan batez ere, izan duzue oso egora ba, paradoxikoa eta lotxagarria era berean, ze alde batetik Greziako agintariek ez izueten usten hortik askatasunez itxasontzian ateratzen, eta gainera jasotzen zenituzten ba, hainbat zionesten erasoak, irainak, eta bueno, alde batetik hori agintariek eta bueno, gobernuak ez izueten usten ateratzen, eta bestetik bai usten zieten ba, zionistei ba, erasoia egiten ez. Bueno, erasoak ez dira oso eraso zerak izan, baina larritu izan gara une batutan, txasko dira, gaur etorri da ona ungariar bat, hemen lanean diarduena, eta hotelean 500-600 bat pertsona ote diren estan digu, eta harri-harriagoa da, herrian ez dira ikusten, euren eskursioak eta egiten dituzte, beraz, nire gogoeta da, ba, parjeit edo geto batetik, Israelgo estatutik etorri direla, beste geto batera, eta nik erruki handia diet, ez da bizimodua, herrian ez ditugu ikusten, izan nahi du horrek ba eskursioak eta egiten dituztela, eta horrela ze lokalizatu gintuzten nahi zuzen ere, eskursioan portura etorrez direlako mountain bike edo mendiko bizikletetan, eta hola zesta, eta benetan erruki garria da, ze hola bizitzea ere, eta hori da, ba, alako batean eurentzat ikuskizun bilakatu gara, lehenguetan nahiko erasokorrak eta ira eta zidan, baina gero nik esango nuke hoteleko guztiak etorri dela ontziaren ingurura argazkiak egitera, ez da, morbosidade batekin esango nuke, ze gu gure ontzian badugu gehi arrotasunaren bandera edo bakearena, non hartu nahi den, gure kapitaina jarria, Palestinako bandera bi, pankartak, bat braieraz, eta gero Gernika kuadroaren euskal artistek egindako bertsio hori, ez da? Eta nire iritzirako eurentzat egundoko ikuskizuna da gure itsasontzia, ez da? Eta ez dute Israelera itzuli nahi ontziaren argazkirik egin gabe, ez da? Tenek izango nuke hoteleko guztiak edo gaur arte izan espada bihar arte edo behintzat guztiak etorriko direla edo etorri izan direla. Eta paradogikoa da, nik esango nuke zerbait ere indogula, ez da? Konturatu gabe eta gure asmoa inondik ere hori izan gabe zerbait ere indogula. Ezkerrak eman behar zezio kapitainari irlandarra bera, zain da gizona atsegina, eta ez dio ez erik beldurrik, batedak izan bat batalletan ibilia den, ba, etortzen direnean, jende agurtzen ari naiz, gaua da, eta etortzen direnean gure kapitaina hasian haien gana joatzen da, eta hitz egiten die, beti irri bartzu, eta, hori, nik eztabaida batzuk izan ditut, Israeldarrekin eta ez dira atseginak izan. Ez dira bat ere atseginak izan, momentu batean Kostazaina da joan nintzen, zatera, zera mehatzaturik sentitzen nintzela, eta eazter egin behar zuten eta poliziari deitzeko, ez da, baina horren ostean gauzak nahiko baretu dira. Paradoxa zari gara, eta bueno, kontraste handia da, ba, prentzaten du Kreta oso leku turistikoa dela, eta nola ba, turistak mugitzen diren batetik bestera askatasun osoz, nola zuek hor zaudeten mugitu ezinik portuan, noiz, baimena noiz emango dizueten zain, eta zer ezanik ez, ba, palestinarrek ba, mugitzeko dauzkaten zailtasunak eta ezintasunak, ez? Bai, hori da, parantzuzikoa da, behira, lenguan, etorri zitzaigun kanadiar emakume bat, nahiko nagusia, zorionak ematera, eta gonbidatu gintuen bere bila, edo horretara, bazteukan bere ondartza erean, eta bo, azkenean ezkinean joan, eta gero berriro etorri zen pastel limoizko gato edo pastel batekin, eta hola ekartzen dizkute pastela, eta hola mundu guztiak dauka mobiltzeko askatasuna, munduko guztiak, mundu zabaleko turistak etortzen dira, oraintze joan dira, hemen egon diren hiru frantsesak, eta guk ostera ez daukagu askatasun hori, ezta? Ezin dugu ontzia hemen dikatera, eta eskaituzte nik kronikan esan dudan moduan espainoltza tratatu. Ona, Espainiako embajadako inor ez da etorri, guri ez digute deitu, ez digute esan zelan gauden, isiltasunera gondenatu gaituzte, eta posi gaude hemen ontzian beste alde batetik, ze ontzi dionek oso agerian utzi du orain Europan dagoen joko politiko, ez da? Oso argi utzi du zertan ari diren, eta demokrazia aipatzen dutenean, eta giza eskubideak, eta hildo berean badeno gara espainolak, eta edo greziarra, kasurako, ez da, eta gure eskubideak estatuak bermatzen ditu beste edozteren gainetik, zazi guztien azpiti, baino guztien gainetik, eta bat, hori guzti hori gezurra dela, ez da. Ezurra da, ba, orokorrean problemarik ez dagoenean, edonoren eskubideak daude babestuta, baina gero, alako egoeretan, baia ez dago eskubiderik, ez daukagu eskubiderik. Gero nazioarteko uretan nabigatzeko, edo ez nabigatzeko, baimena, Greziaren eskuetan geratzea, hori ere larria da. Hor ere Europar Batasunak erantzun kizun handia dauka, eta gure hurrengo pauzua, bai Euskal Herrian, bai Espainiako Erresumaren mailan eta Europan oro har, eta ontzidian parte hartu dugun guztion aldetik, hori zalatzea izan behar da, ezta. Zalatzea batez ere kontu bi, Greziak bere kabuz aldarrikatu duela Gaza Israel dela, eta hori Nazio Batuen erakundeak esku inoiz horrela aitortu izan, eta beste alde batetik Mediterraneoko alde hau gerralekua dela, hori ere ez du orain arte inorka aitortu, baina aitormen hauek argigarriak dira nolabait esan, non gauden erakusten digute, eta noiz eta Grezia talgai dagoen momentuan. Herri honetan ikusten da, hemen turisten dako maiak, bezango nuke, mila direla, eta gaur egin dut osteratu bat, ba, mai horietarik, ba, euneko amabost daude beteta, eta ustalian dago, Grezia, krisi ekonomiko kapitalismoa, hemen krisian dago, ez da krisi ekonomia krisian dago, ez da ekonomia kapitalismoa da, ba, kapitalismoa hemen krisian dago. Edorta, gaurko beste salaketa bat, gaur gara egunkarien argitaratutako zure kronikan agertzen zena zen Espainiako edabideen jokaerarena, ez? Ta, bueno, nola ari diren jokatzen, nola ari diren isilarazten, ba, hor gertatzen ari dena, batetik Espainiako edabideak eta Euskal Herrian argitaratzen diren Espainiako edabideen jokaera hori nola ikusten duzu? Atzo, afaritan izan genuen gai hau berbagai, ez da? Espainiako enbazadak enbazadarik bitan hartu izan da. Guk gogoan dugularik bat, El Salvadorren eta Salvadorreko jendeak hartu zuen, eta Zarrazkian amaitu zen, El Salvadorreko armadak, ba, Zarrazkia egin zuelako jendearekin hartuta. Eta bakez, Espainiako enbazadarik munduan hartu den edo jendea hartu den kasu bakarra, behintzat nik oroimena dudanetik eta emango jendeak, hau da. Eta ez diote lekurik ematen honezkero, beraz, isiltasunaren legea ez tarri da gure gainean. Atzo, edabideen bertsio digitalean, bageunden, gaur ez kaude. Eta Euskal Herrian, ba, ez kaude, garan izan ezik, berrian ez dakite, bo, nik begiratzen dut interneten eta hola segitzen du, baina deian bertan ere eskaude. Ba, esango nuke, ba, deiari boz behar bada, baina el correo espainol da eta eskaude, desagertu ingara el paisetik, el mundo, que solidaridad orrialdera bidali gaitu, eta nik esango nuke Espainiako enbazadaren bat batean baldin eta baleude ze esango nizuke lau argeliar edo puatarren edo ezaginik Venezuelan esate baterako baleude Venezuelako lau edo Kubako Espainiako enbazadan balego katu bat zartutan miauka ba lehenengo plana izango litzatekela, ezta? Ba, katua izan da ere, eta mauka ibilita ere, eta gu kontu guzti honekin, eta zalatzen ari garen guztiarekin, ba, desagertuta gaude. Eta hau garrantzizkoa da, ezta, gerora begira. Eta esan nahi du, guk herriak, eta herritarrok geure edabideak alarri irratia bezala. Behar ditugula, bestela ez daukagu etorkizunik. Nola bait gaur egun Davidek iziltzen dutena, ba, ez da existitzen, ez da nola bait errealitate bat ezabatzeko modu bat. Bai, hori da, ezabatu egiten zaituzte, inexistentziara kondenatzen zaituzte, beste inexistentzia honen azken muturra izan zen Argentinan destagatuen kontua, ez da? Ez zirela, bizirik ez zinda, baizik eta hori, teknikoki ez ziren existitzen, eta gu horrela ze gaude, teknikoki ez daude, ez bizirik ez zinda, ez bata ez bestea. Beraz, zen da gure egoera. Eta hori da, edabideen, eta nik gaur ba liburu batzuk aipatu ditut, honi buruz hitz egiten dutena, koain ikerri dut irakurri eta batzuk, eta nire ustez hemendik ere gonbite egiten dut honetaz gogoeta egitera, ezta? Inoiz ez gara gure buruaren jabe izango, gure edabideen jabe ez aldin bagara. Oda, alzorri da, alderdi politikoek ez dute autonomiarik, edabideen eskuetan daudelako, sindikatuek ez daute autonomiarik, edabideen eskuetan daudelako, eta bar, ez? Eta pentsatu behar da, edabideak norenak diren, jabe horien interesen arabera egiten dute informazioa, eta ez dute alienazioa hitza erabili nahi, baina alienazioa egon badago. Eta nik uste dut, pentsatu beharko genukela, etorkizunera begira zelan indartu zare sozialak, ez da, eta ez dut ez da nahi Facebook edo Twitter edo lakoak, edabide sendoak behar duguz eta sozializatuak, ez dakit. Zelan egin, egia esan, ez dakit ez da. Bueno, batzuk behintzat irrati libren mugimenduan eta ari gara gure ondarralea jartzen helburu hortan. Lehen aipatu dugu edo horta, Atenaseko Espainiako enbasadan zartu diren lagunak eta ze berri daukazu haiena eta ze asmo daukaten, aipatu zu goze grebari ekiteko asmoa ere badukatela. Eurak ondo, sendo, naiz eta sendo egotea gaztarako perspektiba izan ondoren, eta hori zapusturik hemen egun batzuk eman ondoren hor sartuta, sendo ulertu behar da kontestu horretan, ez da? Eta erabakita aurrera egiteko, eta gure itxaropena da azkenengo saioa da. Zera konponbideren bat izatea bihar, ez da? Konponbideren bat izatea, hori da gure itxaropena. Ba, bueno, jarraituko dugu zain eta zuen zuen berrien zain ere. Ez dakit, zuen egoera, ba, orain artekoa da, ba, hoxe, mugitu ezin zaudetela Kretako kolinpari portu hortan, baina ez dakit, ontzidia osatzen duten beste itsasontziek abilatzeko aukera izan duten, edo zein da mendika egoera dira. Bai, ontzi bakarra dago abiatzeko egoeran, eta nire ditzian zain izango du abiatzea, ze Grezia, airez, itsasoz eta lehorrez, diplomazioz eta sabotaiez, oztopoz eta bide faltuz, aleginak eta bost egiten ditu eta segituko du egiten, ontzi bat ere ez itsasorazteko. Orduan, gehiena desaktibatuta dago teknikoki esan dizudan moduan. Pentsatzen hasi behar dugu, ba, zelan itzuliko den Gernika ontzi hau Iberiar penintzulara, ze bide egingo dugun, bide horretan elkartasuna bilatzea, eta ontzia ikur bilakatzea, eta urrengo ontzidia prestatzen aztea, ez da gini neurongo naizen, honetan ikasi dugun guztiarekin, ez da? Hori da, guk uste dugu politikaren arloan garaile garela orain. Egia da, jakin beharko genukela garaipen hau sozializatzen, bestela porrot modura agertuko da, baina hau ez da inondik ere porrota izan. Jendeak jakingo balu, jakin, esan dudan moduan, zer nolako aleginak egin dituen Israelek, zelako dirutzak mogitu behar izan dituen, nongo lekuetara jo behar izan duen, adibidez, Juliano itsasontziari Sierra Leonako bandera kendu egin diote azken unean, ez itsasoratzeko, nik esango nuke jake matean eukidugula Israel. Ba, pentsatzen dugu ekimen hau gertatzen dena gertatzen dela, sikiera ba, ekimen honek balio izango duela, ba, gero eta traba gehiago jartzeko Israeli, ez akaso ba, Europako gobernuetatik, baina bai gizarte zibiletik, eta honen ondoren beste batzuk etorriko direla, eta bueno, ba, segi behar dugula nortan. Eta guk, ba, gure ekarpena hemendik irrati libretatik, ba, ekimen honen berri eta guen berri ematen. Bai, bai, oso ekarpen ederra eta maiteko uzkidazu esaten, Espainiako eta Europako edabideak izan ezi, munduko beste guztiak, Aljazira, Indizi, besteak guztiak gondirela Espainiako Erresumako enbasadan. Eta izintasunera kondenatu gaituztenak europarrak izan dira, baina munduan iranen estate baterako edo ezaguna gara, une honetan. Ba, Edorta Jimenez, sorteon datozen egunetarako, eta, bueno, hemendik jarraituko dugu arreta hondiz, ba, zer gertatzen den azkenik ba, lortzen duzuen abiatzea, eta horren berri emango dugu. Eta mila esker gurean izateagatik. Ez beti arte ginez eta mila esker zeuei elkartasuna. Bale, ba, aurren arte eta sorte nahi zan. Bai. Agur. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta irratzaioaren azken txanpari helduko diogu eta astero egin ohi dugun bezala oikot zarituko gara azken txanpa hontan. boikotaren inguruko zenbait albisteren berri emateko. Bai, aurreko astean boikot kanpainari buruzko berri hau irakurri altzan genuen. Activistas en Israel rechazan la equiparación por parte de un partido alemán del antisemitismo con el apoyo al BDS o a la solución de un Estado. El partido de izquierdas alemán Die Linke hizo público un comunicado el 7 de junio de 2011 afirmando lo siguiente: no participaremos en iniciativas sobre el conflicto de Oriente Medio que hacen llamamientos por la solución de un Estado para Palestina y Israel o por la implementación de boicots contra productos israelíes incluso en la frontera de este año hacia Gaza. Esta postura es especialmente ofensiva puesto que está incluida en un comunicado del partido sobre el antisemitismo, haciendo de esta manera una conexión clara y totalmente errónea entre el antisemitismo y el apoyo al BDS y a varias soluciones políticas al conflicto israelí-palestino. El Die Linke, supuestamente un partido político progresista, está adoptando de este modo las posturas más de derechas y reaccionarias del gobierno israelí en lo concerniente a este tema. Activistas de izquierdas judíos y palestinos de Israel han publicado una carta de respuesta al Die Linke en la que recogemos lo siguiente. Creemos que la solidaridad con la lucha palestina por la independencia y la justicia no es solo un imperativo moral, sino también el mayor interés de los ciudadanos de Israel y los judíos por todo el mundo. Los dirigentes israelíes tratan de presentarse a sí mismos como los representantes legítimos del pueblo judío en su totalidad, un discurso que se acepta en demasiadas ocasiones sin ninguna crítica en Alemania y por toda Europa. En los últimos años, el gobierno israelí ha venido utilizando cada vez más la falsa equiparación entre el antisemitismo y la crítica a sus políticas en un intento de anular el debate sobre la cuestión palestina. Eta honako kontatzen digute beste albiste baten, aviso de tsunami en Israel. El pasado mayo, en una reunión a puerta cerrada en la que participaron gran parte de los líderes empresariales de Israel, Idan Mofer, magnate de un importante holding, advirtió: nos estamos convirtiendo rápidamente en Sudáfrica. El duro golpe de las sanciones económicas se sentirá en cada familia de Israel. La principal preocupación de estos líderes empresariales era la sesión de septiembre de la Asamblea de la ONU, donde las autoridades palestinas planean exigir el reconocimiento del Estado palestino. Dan Gillerman, ex embajador israelí en la ONU, advirtió a los participantes de que la mañana después del presumible anuncio del reconocimiento del Estado palestino comenzará un doloroso y dramático proceso de sudafricanización, refiriéndose a que Israel se convertirá en un Estado paria sujeto a sanciones internacionales. En esa y en posteriores reuniones, los oligarcas exhortaron al gobierno a que pusiera en marcha iniciativas basadas en las propuestas de la Liga Árabe Saudí y el Acuerdo Extraoficial de Ginebra de 2003, en el que negociadores de alto nivel de Israel y Palestina detallaron un acuerdo de dos estados que fue bien recibido en la mayor parte del mundo, rechazado por Israel e ignorado por Washington. En marzo, el ministro de Defensa israelí Ehud Barak advirtió de que las futuras acciones de la ONU provocarían un tsunami. El temor es que el mundo condene a Israel no solo por violar las leyes internacionales, sino también por perpetrar actos criminales en un estado reconocido por la ONU. Estados Unidos e Israel están realizando una intensa campaña diplomática para evitar el tsunami. Si fallan, es probable que se reconozca un estado palestino. Bueno, ba, albiste honek argi usten digo, ba, Israelgo mandatariek eta enpresa buruek eta boikotearen eraginari eta estatu palestinarra onartzeari dioten beldurra. Ba, bukatu beharrean gaude, hause izan daena gaurkoz. Gaurkoz eta denboraldi honetarako, izan ere, ba, geuk ere oporrak hartu behar ditugu. Eta horretatik bueltan, ba hemen izango gaituzue zintzo demonio. Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan, Palestinako harresiak birrintzeko alegina. Bestela eta bitartean, aspertu ezaitezten, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Horretatik bueltan etortzen garen erarte. Aio. Agur. Thank you.